ahí. Gonna be all alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get higher than a cat, floating on the sky. Look mama, I could fly. I feel so alive, I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was down and now I rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at tu yo, I'ma say. Don't you worry. Don't you worry. Gonna be OP, okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be okay. This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry. Don't you worry. Europa FM. Europa. Si la inflación está haciendo de tu hogar un lugar un poco menos dulce, Línea Directa te quiere ayudar. Este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos atmosféricos, servicio de manitas. Así, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Cuerpos especiales en Europa FM. Detienen al Grinch de Calahorra por destrozar a martillazos el Belén de la ciudad. ¡No! El Belén de Calahorra, que es de obra. ¡No! Que solo te lo bajas con un martillo. Es de yeso. Pero a ver, aquí hay una apuesta artística que es, si es el Grinch, le legitima hacer eso. O sea, quiero decir, claro, tú no puedes detener a alguien por hacer su papel. Pero creo que lo han apostado por destrozar el Belén. No es que vaya disfrazado de Belén. Claro, en realidad era un loco. Espérate. No, no, no era el Grinch de antes, sí, claro. Cuerpos especiales, de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana, con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas: Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo. Sephora, the unlimited power of beauty. Tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa FM. Europa. Y por eso mismo, cuando quedan 20 minutos para las 10 de la noche, las 9 en Canarias, toda la brillantez de este caballero llamado Shawn Mendes. Tweet you better. ¿A que lo estabas esperando? I won't lie to you.

or any job and your broke ass car, and that's what you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Que no se te olvide que te estamos acompañando en esta noche fría, muy fría, porque ahora ya podemos decir que estamos en el invierno y compartiendo contigo tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Kelly Clarkson es una de las cantantes imprescindibles del pop en los Estados Unidos en los últimos años. Y ahora, además, tiene su propio programa de televisión. Es una de las estrellas grandes de la pequeña pantalla. Just yesterday, you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no, I can't sleep. I'm better. Siempre. Yeah. girl, change his clothes. Cause you're hot. Éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Europa. You're in a baby. Ya sabemos, un regalo para el año que viene. En julio tendremos en nuestro país en directo a Robbie Williams. Europa. As an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're grand? I have been told that salvation

tus favoritas de siempre. Hey, this is One Republic. Europa. Europa. FM. Europa. Cuerpos especiales en Europa FM. Detienen al Grinch de Calahorra por destrozar a martillazos el Belén de la ciudad. ¡No! El Belén de Calahorra, que es de obra. ¡No! Que solo te lo bajas con un martillo. Es de yeso. Pero a ver, aquí hay una apuesta artística que es, si es el Grinch, le legitima ser eso. O sea, quiero decir, claro, tú no puedes detener a alguien por hacer su papel. Pero creo que lo han apodado por destrozar el Belén. No, no es que vaya disfrazado de Belén. En realidad era un loco. Espérate. No, no, era el Grinch de antes. Cuerpos especiales, de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana, con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM. Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo. Es el momento. ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes extraordinarios. De pasar de nivel. ¿Tú crees que encajaríamos aquí? Los Protegidos, ADN. Ya disponible solo en A3Player Premium. A3Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes. Tus éxitos de hoy. Tus éxitos de hoy. Y tus favoritas de siempre. De siempre. Europa. Europa. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around Tus favoritas de siempre. Europa FM. Europa. Continuamos en la nueva Europa. El tiempo vuela, ya son las 10:29, las 9:29 en Canarias. Bueno, que sí que tenemos frío, que es por la noche, pero piensa en que se va acercando un fin de semana muy especial y de que en Europa además tenemos canciones como la que va a sonar ahora mismo. Incluso los temas de amor se adaptan a los tiempos. Es Manuel Turizo y La Bachata. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Europa. Europa. Talento de este hawaiano, pero ya afincado en Los Ángeles desde hace tiempo, con Bruno Mars. Ahora sí que nos vamos acercando hacia las 11 de la noche, las 10 si estás en Canarias. Bueno, que te estamos haciendo compañía, ya sea que estés pues en casa cenando, empezando a trabajar, saliendo a lo mejor, saliendo del curro, y ahora escuchando a Camila Cabello con Don't Go Yet, una de las canciones grandes de Familia. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love, yeah. Months alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the script in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you'd be mesmerized. Oh, we'll find the corner there, your hands in my hair. Finally, we're here, so why? And you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet.

La música de Jessie J con B.O.B. y una de esas canciones a que sí, a que a estas horas te hace sacar una sonrisa. Praise Tag. Bueno, y así llegamos a las 11 y 7 minutos, las 10 y 7 minutos y estás en Canarias. Hay mucho que aprender de él, de su vida y de su historia. Pau Donés. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. ¿qué tal? Soy Juanma Romero. Seguro que estos días ves mucha gente sonriendo por la calle, ¿no? ¿Qué tal si trasladamos ese espíritu navideño y de felicidad al resto del año? Que tengas unas felices fiestas y un 2023 lleno de sonrisas. Europa. Precisamente la música es lo que ni mucho menos va a parar en esta noche de miércoles y aquí en Europa FM, en la nueva Europa. Y ahora con el sonido inolvidable y además tan tan especial y único de Amy Winehouse, Back to Black. Get on without my guide.

Europa. Europa. Go to sleep when I got you next to me. Next to me.